Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El primero de septiembre del 2020, en plena pandemia, pues se registró la presencia de una anomalía magnética entrando por el Pacífico mexicano y se pensó que era una tormenta tropical. Sin embargo, entró en tierra firme y en las fotografías tomadas por satélite se puede ver claramente que es un objeto en forma de disco, parece un engranaje lleno, o sea, como dentado, de 300 kilómetros de diámetro. O sea, una nave circular en forma de disco con dientes de 300 kilómetros. Y fue observado por gran parte del territorio mexicano. Curiosamente, una de las tantas versiones del tema OVNI es el fenómeno de los agroglifos, de los círculos, campos de cosecha, que empezaron a aparecer a fines de los años 70, primero en Australia, luego en sur Inglaterra, y hoy más de 35 países. Pues siempre sobre campos cereales aparecen marcas, diseños, y hay hasta vídeos en donde se pueden ver estas caneplas o esferas revoloteando sobre los campos cereales e imprimiendo en fracciones de segundo estas figuras, como el caso de Oliver Castle en el año 96. Entonces, en el mes de mayo de ese año, 2020, apareció en los campos de cereal sur de Inglaterra el diseño del objeto en forma de engranaje con dientes, ya exactamente igual como lo fotografió el satélite. O sea, como que ya en mayo en Inglaterra estaban anunciando que el ovni gigantesco de 300 kilómetros de diámetro iba a hacer turismo por todo México. Eso 2020. En 2021, el gobierno, el Senado nuevamente presiona al Pentágono y el Pentágono libera 144 nuevos casos de encuentros de militares con ovnis, de verdaderas interacciones. Y ya en el 2022, el 17 de mayo del 2022, el Senado hace de que el Pentágono libere 400 nuevos casos de encuentros, pero espectaculares y todo. Y la conclusión final del 17 de mayo del 2022 del Congreso norteamericano, de la audiencia pública, es que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pues como si eso fuera poco, este año, en el mes de abril, a fines de abril, el Senado le exige, presiona a la NASA para que sus directivos estén ahí y den su testimonio bajo juramento. Y a la NASA no le quedó más remedio que decir, sí, ciertamente nosotros también investigamos el tema OVNI, pero no tenemos parámetros, no tenemos elementos para interpretar lo que estamos viendo. Y alguien les recordó, oigan ustedes, durante el 2021 y 2022, la Estación Espacial Internacional, la ISS, está a 400 kilómetros circunvolando el planeta Tierra, a una velocidad de 27.800 kilómetros por hora, ha fotografiado y videograbado, y están estas fotografías y estos videos colgados en la página web de la NASA, objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo, soltando objetos más pequeños y todo. Bueno, ciertamente que sí. En ese momento, pues, aparece Sean Kirkpatrick, que es el delegado enlace del Pentágono con la NASA, diciendo, no, realmente sabemos que son naves nodriza, soltando drones o naves de corto alcance en la atmósfera. Y contó con el aval de Avi Loeb. Avi Loeb es el astrofísico más importante de la Universidad de Harvard, quien ha dicho públicamente que él está convencido que los extraterrestres existen y que nos visitan desde tiempos inmemoriales, que todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de la presencia extraterrestre. Y él consiguió fondos privados, no que, para que no interviniera el gobierno, pues si no lo oculta, consiguió fondos privados y se fueron al Océano Índico, cerca de Papúa Nueva Guinea, e hicieron inmersiones en el mar para rescatar los restos de un ovni que se habría estrellado en el 2014, o sea, la Operación Galileo. Y estaban felices y contentos los científicos porque habían rescatado entre 515 y 750 esferas de titanio del fondo marino, ya que serían restos de esta nave, una nave que de pronto tenía algún tipo de tecnología o materiales inteligentes que una vez que impactan, vuelven a ser la materia original que eran, o la forma original que tenían. En este caso, cantidad de esferas. Y los científicos, orgullosos, felices y contentos, mostrando los restos de estas esferas, o sea, la cantidad de esferas de titanio rescatadas del fondo marino. Y eso ha salido también en todos los periódicos. Pero claro, sí, sale inmediatamente los telenoticieros, no lo mencionan, o los telediarios, ya se ponen a hablar realmente de, no sé, de alguien que le robaron el coche, pero no tocan temas que son trascendentales. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.